Y este mensaje es para que sepan que toda la gente no es igual. Habla de la droga, de la joda y del ladrón. La gente mira la villa con asombro y desazón. En cambio, cuando nosotros hacemos una canción cantando todas esas cosas, miramos a la nación. Escucha. Y razonar. No critiquen a la villa, que todos no son igual. Que en la villa hay gente buena que siempre va a laburar. No critiquen a la vida, que todos no son igual. La gilada anda bardeando y nos hace quedar mal. Habla de la droga, de la joda y del ladrón. La gente mira la villa con asombro y desazón. En cambio, cuando nosotros hacemos una canción cantando todas esas cosas, miramos a la nación. Carlitos, Segovia. No critiquen a la villa, que todos no son igual. Que en la villa hay gente buena que siempre va a laburar. No critiquen a la villa, que todos no son igual. La gilada anda bardeando y nos hace quedar mal. No critiquen a la villa, que todos no son igual. La gilada anda bardeando y nos hace quedar mal. No critiquen a la villa, que todos no son igual. La gilada anda bardeando y nos hace quedar mal.